que vamos a activar con una amena, con una agradable, con una entretenida conversación con quien ya es parte de la casa. Vamos a hablar de tantos temas, señoras y señores, importantes, lógicamente, para la ciudadanía. Está con nosotros la ex diputada con primera mayoría en la región de Valparaíso, mi querida amiga Pepa Hoffman. ¿Cómo le va? Hola, sí, atienda, días. Por favor, reciba ahí. Mire, no, mire. Estamos hablando de los kilos. Justo me estaba diciendo, estaba a dieta. Si gusta. Ya igual. Un agüita calentita, porque hace mucho frío. Pero cuéntale a la auditoría. Y algo dulcecito, un trocito de torta. Concha el olor. Un trocito de torta ahí para endulzar esta mañana gris. Usted que viene de la calle, mucho frío, ¿no? Está helado. Sí, está helado. Vengo de Valparaíso, una neblina muy densa. Sí. Sí, nos fuimos a un mirador, me fui a sacar una foto y nos pudimos sacar la foto. No sabía nada. Ya, puntito la abriga, porque contémosle a la gente además también que anda con puntito. Sí, es mi guatero. Pool Toy, Apricot, ¿no? Ay, pero ese era el nombre del color que me preguntaron hoy día, yo no me acordaba que era como tan ciútico el nombre. Sí, po, pero es como sí. Apricot. Ya, pero no, sí, bueno, es un café. Pool, los pools son unos perros un súper sí. comunes. Ya, ¿calienta algo? ¿Es como andas con un guatero o no? ¿O no calienta? Es que sabéis que ayer llegué tan tarde y se demoró como media hora que me sollozaba, que me había echado en menos, entonces dije, ya, tate, me lo llevo al recorrido ya. Nomás. Llegó tarde porque andaba en el lanzamiento oficial de la campaña presidencial Orden, Progreso y Esperanza para Chile. Es el lema, el eslogan de la candidata presidencial Evelyn Matthei, que el día de ayer lanzó la campaña, ¿no? Sí, estoy inyectada, Yanni, porque realmente ayer fui a recoger la energía de la Evelyn, que se lanzó con todo oficialmente, con un discurso tan distinto al que escuchamos en la cuenta pública, con un discurso aterrizado sobre los problemas de las personas, sobre las angustias de las mamás de que sus niños quedan lejos por culpa de la tómbola en los colegios, con discurso hablando sobre los temas de seguridad. O sea, hablando de los temas que le interesan a la ciudadanía, lo que importa, que le ¿no? importa, que no tienen color político, sino que tienen, son las preocupaciones. Entonces, vengo recargadísima, porque además yo a ella la encuentro, no sé, una mujer tan potente. Hay un video, no sé si lo viste, que la describe perfecto, porque habla como de la Evelyn y de la Matthei. Entonces muestran a la Evelyn que teje, que se hace su ropa, a la Matthei que da instrucciones, que es estricta, a la Evelyn que poda sus flores, a la Matthei que toma decisiones. Ya, aquí, el contraste, aquí la presidenta va a ser la Matthei. Las dos, pues, si son inseparables al final. Okay. Ese juego que ella tiene entre la fuerza de la valentía con la cercanía, o sea, como el carácter, la valentía, pero al mismo tiempo la cercanía, la empatía. Yo creo que es una candidata que tiene muchos atributos, que yo me identifico mucho con ella, además parte diciendo, soy hija de militar, y yo, sí. Check, yo también. Soy descendiente alemana, sí. Check, yo también. Soy rubia. Soy rubia natural, check, yo también. No soy nada rubia natural, pero de chica alguna vez fui rubia natural. La tontera, pues estamos hablando algo serio, Yanni, por Dios. No, pero a ver, lo dijo usted primero. Sí, bueno, pero me identifica su fuerza, su carácter, su humor. La verdad es que fue, te juro, yo fui como bien así como, ya hay que ir a acompañarla, como me un poquito como que, pique a Santiago. Y la verdad es que salí fascinada, porque su discurso fue muy potente en términos de la capacidad que ella tiene. Cuando uno ve este gobierno, ¿qué es lo que ve? Más allá de la diferencia ideológica, uno ve falta de gestión. Uno ve que no son capaces de resolver ningún problema. Ni el incendio, ni el megapuerto, ni los socavones. Todo lo hacen mal. Lo hacen. No es que piensen distinto solamente. Y uno ve en ella precisamente lo que estamos buscando. Capacidad de gobernar. De hacer que las cosas pasen. Eso es clave. Y ella tiene además la experiencia en la escuela del presidente Piñera, de lo que es la rigidez. Uno podrá decir lo que quiera, los auditores, me gustaba más o me gustaba menos el presidente Piñera, pero que hacía las cosas bien y tenía decisión, eso nadie se lo puede negar. Bueno, Evelyn tiene esa escuela, tiene una trayectoria larga de experiencia, hay una vuelta a la experiencia. No queremos queremos más mocosos gobernando que no tengan idea lo que tienen que hacer. Queremos gente que tenga capacidad, que haya gente joven, que haya gente adulta, que haya gente de todos los... con todas sus capacidades, pero no queremos más un gobierno inepto. Y ahí quedó plasmado más en la gestión que tuvo en el municipio los últimos años, ¿no? Sí, eso Provincia. También, o sea, es lejos el cargo que a ella más le ha gustado. Yo creo que todos los presidentes de la República deberían ser alcaldes antes, porque mínimo, ¿no? Es como, es otra cosa, es otra sí, calle. Yo que tuve una campaña sí, de gobernación el año pasado, que es como un gran alcalde de la región, es otra mirada. O sea, yo llego hoy día como candidata al Senado con una mirada mucho más aterrizada. Yo me paro en Putaendo y sé lo que pasa ahí, y sé lo que le duele a la gente. Me paro en San Antonio y sé, porque la municipalidad está muy cerca, la gobernación. Entonces es, y hablando de concejales, tengo aquí muy cerca también, ¿sí?, a uno. Ah, me lo voy a presentar. Es otra. ¡Ay, pollo! Ya lo hice. Eso señoras es. Y señores, no, eso es como el circo, ¿no? Sí, sí. No, pero no, no, ¿quién día? ¡Señoras y señores! ¿Quién día es el metro de circo? Claro. Tenemos aquí al gran concejal José Bartolucci. Pero, hombre bala. Tremendo concejal de Viña del Mar, está dando ahí una pelea preciosa, fiscalizando, acompañando, un hombre con mucho futuro, y además, si Dios quiere, futuro jefe de campaña. ¡Eso! ¿Cómo está, Yanni? ¿Cómo está, señor, señor concejal, buenos días, ¿cómo le va? ¿Bien usted? Muy bien, señor. Qué placer buena. Tenerlo aquí. Oiga, le mandó saludo a alguien. ¿A mí? A los dos. ¿Quién? El otro día. ¿El otro día? El bombón de Fonasa. ¡Ah, claro! Claro, pues, el amigo bombón de Fonasa que vende los coquitos... ¡Ah, sí! Sí, pues de eso, le di a probar un coquito. Y era el maní, las... Sonó muy ¿qué? Extraño. Sonó muy feo, ya. Sí, como el horario, como para otro horario. Para otro horario, ya. Sí. El bombón de Fonasa. Sí, el bombón de Fonasa. Les mandó saludos a los dos. Pero sí. Pero qué, pues sí, es verdad, po. No estará escuchando, ¿no? ¿Qué vende? ¿Vende coquito? Ya, po. Sí, po. ¿Cómo le digo? Le di a probar la cocada. Sí, regalaste. Ah, cocada. Sí, cocada, sustancia y todo. El bombón sí, de Fonasa, sí. Sí, gran ya. Valor. Sí, sí, tú. El otro día me lo topé. Estaba, era muy. Había apoyado a Pepa Hoffman, así que sí, quería apoyar de nuevo. Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿En serio? Sí, sí. Ah, sí, sí, muchas sí, gracias, don ¿sí? Bombón. Era don Bombón. Era nuestro lado. Con respeto. Don claro, Bombón, con muchas respeto. Gracias, don sí. Bombón. Jefe de campaña de. Claro, vamos a estar ahí. Va a apoyar la candidatura al Senado de María José Hoffman. Afirmativo, correcto. Ya. Vamos a hacerlo como apoyamos. Con la misma fuerza, con la misma entrega que hizo usted su campaña. La misma fuerza. Volanteando de temprano. Uy, sí. ¿Sí? Ahora tengo una guagua chica, así que me levanto igual temprano. Oiga, recupero el celular. Más temprano. ¿Recupero el celular? No, quiero recuperar. ¿Usted fue víctima de la delincuencia aquí en el sector de Calle Arlegui, como cualquier Sepo. Ciudadano, iba caminando ahí y le robaron el teléfono? Fue bueno el teléfono. No, ya. Se fue, se perdió. Ok. Gracias a Dios, dijo usted, porque había hartas cosas ahí que bueno que. No, no había nada. Nada que preguntar. Nada comprometedor. No, fue un montaje. no fue montaje. No fue montaje. Ya, como se robaron los computadores. No, aquí. ¿Pero iba con el teléfono en la mano? No, iba hablando, estaba estacionado esperando a alguien. Como amateur total. Ok. Con el vidrio abajo, sí. Y hablando con. Ya. Le tiró la mano al auto. WhatsAppeando. Pajaroncete. Estaba estacionado esperando a alguien. Nunca lo hago. Ya. Pero salí de la municipalidad. Me pegué el guardia. Que dejé el vidrio abajo, okay. Llegué a Ecuador, me estacioné en un costado, no ha salido un pasaje, esperando a que llegara alguien y WhatsAppiando dónde viene, estoy esperando, ¡pum! Fue bueno. ¿Y desbloqueado? Desbloqueado, sí. Po, eso es lo más grave, es lo sí, más complejo. Sí, pero después lo bloqueé por el computador y okay. Hice toda la... Qué raro si estas cosas no pasan aquí en Viña. No pasan. ¿O no? ¿Cierto? ¿Dónde fue esto? Qué raro. ¿Fue en Viña? No te puedo creer. Sí, esas cosas. Qué raro, primera vez. Pasando. Vamos a tener que informarla porque no había pasado antes. 9 minutos. Y las cámaras, bien, gracias. Bien, gracias. ¿Funcionan o no? Sí, pero se le escaparon, pues en la mitad de la comuna está ciega. No hay okay, cámara. Perfecto. 9 minutos para las 12 del concejal José Tomás Bartolucci. María José Hoffman, rumbo al Senado. Hablaba recién de la cuenta pública. Hablaba también de que en este recorrido en la candidatura a la gobernación conocía muy bien los dolores de Putaendo, los dolores de San Antonio, los dolores que tiene Chile hoy día. ¿Habló de esos dolores el presidente Gabriel Boric? ¿Habló de lo que realmente le interesa hoy día a la ciudadanía? Por lo demás, en su última cuenta pública, ¿no? Mira, yo la vi preparadita, tomé nota porque me interesa mucho lo que él tenga que transmitir y me pareció una cuenta pública súper desconectada, nada que ver con la realidad. O sea, si uno mira y hace un resumen, Israel Punta Peuco y aborto libre no son los temas prioritarios para nuestro país. Okay. Entonces creo que fue él siempre rellenando con bonitas palabras, pero no rinde cuenta, no cuenta lo que hace. No dice, cuando vuelve a hablar de la misma cantinela, anuncios para la región, ninguno. Vuelve a hablar del tren a Valparaíso. ¿Hasta cuándo, po? Que diga en qué está el tren de Valparaíso. Estamos en la primera etapa, hemos invertido 1,000+ millones, qué sé yo, que explique, que cuente, que rinda cuenta qué están haciendo. Ni hablar de la reconstrucción. Tenía una tan buena oportunidad de pedirle perdón a las familias de Viña del Mar, Quilpué, Villa Alemana, de pedirles perdón por la mala gestión que hemos tenido en esa materia. Nada de la reconstrucción. Decir, mira, nos vamos a demorar 6, 8, un año más, nada de rendición. Vuelve a hablar del puerto de San Antonio, del puerto de Valparaíso, pero no dice nada, o sea, no hay gestión ahí. A mí la verdad es que quedé bien molesta con la cuenta pública. Creo que el único anuncio que me ha causado gracia estos últimos días fue que vuelva el monumento a Baquedano en la Plaza Italia, porque es un cierre al octubrismo, es un fin. Ya no tenemos a los diputados de ultraizquierda hablando del perro Matapaco, ni rindiéndole honores a la primera línea, ni validando la violencia. Creo que eso ha sido un buen gesto y quiero valorar. Creo que lo único bueno que ha hecho el presidente Boric durante estos últimos días, porque es como recobrar el sentido común, pero la cuenta pública, Yanni, me quedé súper corta en materia de gestión. Oye, eso sí, el tema del retorno del monumento a Baquedano es con beneficio inventario, porque la presidenta del Frente Amplio, no sé si lo vieron, dijo que ella hubiese preferido que se hubiese localizado en otro lugar, por lo que significaba ese lugar y el monumento de Baquedano. Así que de repente el presidente dice cosas, pero su liderazgo, como está cada día más mermado, parece que los partidos de Frente Amplio tienen una mirada distinta y el octubrismo que los esconden para fines electorales sigue estando en el ADN. Entonces hay un presidente que efectivamente aún es jefe de Estado y jefe de gobierno, pero parece que sus aliados más cercanos, que son el Frente Amplio, el Partido Comunista, no sé si todavía es aliado, parece que todavía tienen esa raíz octubrista. Totalmente. Y hay que sacarlo al pizarrón, porque en realidad ese es el kit, ese es el trasfondo y lo que mueve al Frente Amplio. A pesar de que se vistan con ropa ajena y hagan homenaje a Carabinero y ahora les gusta el fútbol y el Everton, imagínate, y se disfracen de lo que todo son. Eso, bueno. Finalmente, la presidenta del Frente Amplio quería que el monumento de Baquedano estuviera en otro lugar del país o de la región metropolitana y no donde debiera estar, porque abocaba ciertos hechos que ellos rechazan. Entonces, hay un doble discurso en el Frente Amplio que se hace evidente y le sale por los poros. Volviendo a la cuenta pública de la región, prácticamente nada, más que estos voladores del tren Valparaíso-Santiago. O sea, si, haciendo memoria, creo, Yanni, que le escuché reinaugurar el hospital de Casablanca y el de San Antonio como por cuarta vez. Hablo del deputamento que existe. O sea, por favor. Y de los puertos, pero nada, o sea, muy general, no hubo ni un anuncio. Yo creo que el único anuncio positivo fue la extensión de la línea del metro Maipú, justo a donde el futuro candidato, el alcalde de Maipú, que es el candidato que viene después, bueno, será una buena cosa. A mí me parece bien, creo que el metro es un símbolo, Yanni, de cómo debiera funcionar Chile. El metro pasa los gobiernos, pasa Bachelet, pasa Piñera, pasa Boric, y el metro sigue andando. ¿Por qué los puertos no pueden funcionar igual al metro? ¿Por qué las carreteras? ¿Por qué solamente el metro tiene esa capacidad de hacer que sean obras transversales? Eso es lo que uno espera. Yo insisto, a mí, más allá de las diferencias ideológicas que podamos tener con el gobierno del presidente Boric, a mí lo que me indigna es la incapacidad, es la falta de gestión, es no hablar de los problemas reales, es no dedicarle recursos como corresponde a la seguridad, es no hacerse cargo del crimen organizado. Es decir, tenemos que crecer, hay que crecer, que queremos crecimiento. Bueno, ¿cómo lo quiere hacer usted? ¿Cómo vamos a incentivar? Desempleo, estamos llevando una cifra altísima en desempleo. No hemos creado, no hay creación de nuevos empleos. Hay gente, Yanni, que lleva, y yo sé que hay muchos auditores de la Radio Carnaval que llevan más de un año buscando pega y no han encontrado pega. ¿Dónde están las propuestas de este gobierno a esa gente que lo único que quiere es un trabajo, una oportunidad de trabajar, que le importa un huevo el resto, que quiere que sus niños lleguen tranquilos a la casa, que quiere que sus niños estén en buenos colegios? Para ellos no hubo nada en esta cuenta pública. 3 minutos faltan para las 12. María José Hoffman, Pepa Hoffman con nosotros en la actualidad semanal, hablando de el detalle, ¿no?, de la cuenta pública, el lanzamiento de campaña, además también de su candidata presidencial. Evelyn Matei. Y aprovechando que está el concejal de Viña del Mar, José Tomás Bartolucci, aprovechar de tocar la noticia, ¿no? Que nos enteramos el día de ayer, hace un par de semanas hablábamos de esto, cerca de 160 locales que han bajado cortinas solo en la calle Valparaíso, producto de la delincuencia, el comercio ambulante y una serie de incivilidades que se dan en el sector. Y nos hemos enterado además también, me imagino que ambos han tenido la posibilidad de tomarse un cafecito ahí en el Samoyedo, que lamentablemente han decidido cerrar su terraza debido a la inseguridad que se vive hoy día en el sector, concejal. Sí, es como crónica de una muerte anunciada. Sí, claro. La terraza, luego ya sabemos lo que vendrá. Sí, bien. O sea, hoy día la cantidad de locales... Yo pasé hoy día por la calle Valparaíso, recorrí el Ley y después me volví por calle Valparaíso. Y la situación de cantidad de vacancia comercial que le llaman, o de locales vacíos que cerraron cortinas, es realmente impresionante. Y también los antiguos locales que se veían en calle Valparaíso y que le dieron un poco de sentido comercial a la avenida Valparaíso, hoy día ya no están, ya no existen. Tenemos un montón de estas tiendas que venden semillas de marihuana y hoja y tierra de hoja especializada para la marihuana. Tenemos muchas farmacias también, o tiendas que en el fondo ya no representan ese espíritu comercial variado que había en la calle Valparaíso. Pero además, claro, el tema de la delincuencia es evidente. Primero son los ambulantes. O sea, tener que competir contra un ambulante que no paga patente, que no paga permiso, que no paga cotizaciones, no paga nada. Evidentemente que es muy difícil. Uno. Segundo, la delincuencia propiamente tal. O sea, el robo de celulares, el robo de vehículos, el robo de billetera, el robo de pulsera es tremendo. Tercero, lo que se han demorado las obras de reconstrucción de las veredas. O sea, esas veredas como que es como si se estuvieran haciendo veredas realmente de oro. Es que porque hubo un momento que me dio la impresión de que quedaron las obras detenidas, ¿no? Estuvieron detenidas un tiempo en Avenida Arlegui, principalmente porque hubo un problema con las matrices de Gas Valpo, y por lo tanto hubo que paralizar la obra. Okay. Después parece que se habían acabado las baldosas, que el productor de baldosas ya no estaba haciendo las mismas baldosas. Perfecto. O sea, hay un montón de circunstancias que lo único que hacíamos era apretarle el cogote a los comerciantes de la calle Valparaíso. Y la situación de calle Valparaíso, hoy día circulaba muy poca gente, se está repitiendo también en Avenida Libertad. O sea, uno hoy día pasa por Avenida Libertad, desde 1 Norte hasta 15 Norte. La cantidad de locales vacíos es muy significativo. En Avenida San Martín es lo mismo. O sea, una combinación entre un tema de delincuencia y también un tema de la falta de empuje que hay hoy día para el emprendedor. Sí, doctor, son muchos, yo creo, los factores que hoy día inciden en que muchos primero decidan cerrar su negocio y otros también duden 2, 3, 4, 5 veces si es que deciden emprender en Viña, en Valparaíso. Antes hablábamos del comercio ambulante en la calle Valparaíso, se centraba en la plaza, después en la calle Arlegui, después en el terminal de buses, después en la avenida Perú, después en San Martín, después en 15 Norte. Y hemos visto cómo lamentablemente no se le ha podido poner atajo. A mí lo que me da más pena de esto es que al final son lugares tan simbólicos. Cuando uno piensa cuántos pololeos se han pedido en ese café, cuántos matrimonios, cuántos negocios se pueden haber cerrado en un café que al final es parte de nuestro patrimonio cultural, de la identidad del viñamarino, incluso de la región. Entonces, esas son las cosas que obviamente que duele que siempre cierre un emprendedor. Pero esto además tiene una carga identitaria que a mí me da mucha lástima, porque la verdad es que cuando uno no se pone las pilas, que no esté todo tapizado en cámara, que no esté todo lleno de guardia, estamos viviendo una situación muy crítica. Lo que pasa en la calle Valparaíso ya venía pasando en calle Condel, pasa en la calle en Centenario, en San Antonio, pasa en Quilpué, pasa en todas las comunas, lo que pasa es que acá es más emblemático. Y esa es la falta de preocupación que uno dice, ¿hasta cuándo tenemos que aceptar que un gobierno nacional y un gobierno local no se haga cargo de algo tan simple como es el derecho a vivir tranquilos, sí, el derecho a emprender? ¿Por qué nos quitan ese derecho de poder estar sentándonos, tomándonos una taza de café, viviendo la vida? Si eso, ¿cuántos adultos mayores caminan por la calle de Valparaíso todos los días y por todas las ciudades, por todas las calles lindas de nuestra ciudad, que hoy día se sienten entre que se tropiezan con las veredas, entre que los pueden asaltar, entre que salen al justo? O sea, este gobierno nos está quitando el derecho a vivir en paz, y yo por eso soy tan insistente, y perdón lo majadera, Necesitamos que Evelyn Matthei sea presidenta. Ella sabe cómo solucionar esto. Esto no tiene que ver solo con la política, tiene que ver con la gestión. Y esto es simple. No es un problema aquí, ya ni, no hay que traer a Einstein ni viajar de la luna. Esto es carácter. Esto es ser capaz de enfrentar, de tomar medidas, de poner cámara, de apretar. Y cuando lleguen ahí, después nos salgan todos los abogados de izquierda a defender a los delincuentes. Hay que enfrentar esto con carácter. Y la verdad es que lo del Samoyedo es un símbolo de lo mal que estamos como país. Son las 12 horas con 2 minutos ya, pero este momento un tanto gris de la conversación lo queremos despedir un tanto más dulce con... ¡Me mataste! Sí, con Color Favorito, el título de esta canción de Clara, que es la hija de Pepa Hoffman, que tiene un talento innato, además también hoy día para desempeñar su carrera musical, porque hace poquito la veíamos que se tituló de la carrera de psicología, pero ella además en paralelo se dedica al canto. La Clarita es la niña de mis ojos, me emociono muchísimo. Pero además la quiero felicitar porque ella lleva mucho tiempo cantando, como muchos cantantes de nuestra región, de nuestro país, que es un camino duro, solitario. Y ayer lanzó su tercera canción. Si quieren escucharla, pueden seguirla en @clara.songs. Está también en Spotify. Se llama Como el Mar, ¿no? Como el Mar. Claro, porque aquí estamos escuchando, sí. Color Favorito. Esta es Color Favorito, que es la que a mí más me gusta porque ya es más hondera. Pero es una niñita preciosa. ¿Y ella las escribe? Ella escribe, ella siente, se sienta a leer poemas. Mira, esta es una niñita que es muy matea, le fue muy bien en el colegio y en la universidad, pero cada vez que tenía un minuto libre se encierra. Yo no tengo comedor, mi comedor es la sala de música de Clara. Ella se encierra, lee mucho poema, escribe, como es psicóloga, lee sus casos también, saca, los artistas tienen que emocionarse muchísimo. Entonces todo el proceso, yo papi esto es francés porque no entiendo nada, todo ese proceso de búsqueda, de sensibilidad, de cómo enganchar, está traducido en estas canciones que ella crea de acuerdo a su experiencia, sus pololeos, sus pateaduras, tus típicas cosas. Pero yo con ella, a través de ella, te quiero agradecer mucho la posibilidad, además de que suene la radio. Espero que le vaya muy bien, que sea lo que Dios quiera, pero como mamá, se me infla el pecho con mi Clara. ¡Artista, imagínate! Sí, sí, qué lindo. Clara Songs, en las redes sociales y en Spotify, además, también, para que... Sí, y es muy linda, igual a la madre. ¿Va? Sí, se parece mucho. Sí. Un poquito. Sí, se parece. Tiene mucho. Como 50 kilos menos, pero el... sí. ¿Quería agregar algo? Sí, pero sí. Si nos fuimos a un tema... No, quería... Cambiamos de tema. Quería volver atrás un poquito. Ya. Pero Barto, estamos cerrando. Sí, sí, con la que es muy importante. La Clara, que sí. Ver, dale. Pasa la música. No, no es anuncio. Estábamos hablando de Evelyn Matthei y de su carácter para combatir el comercio ambulante. Esto ya lo venía haciendo Evelyn Matthei desde el año 2018, cuando fue alcaldesa. Y tuvo que enfrentar al Frente Amplio, cuando ella enfrentó al comercio ambulante en el sector de Providencia, y concejales de Frente Amplio la acusaron de uso excesivo de la fuerza. Por eso Evelyn Matthei es la adecuada. Y por eso tiene carácter, porque ella lo demostró en Providencia, donde ella también tuvo el año 2018, imagínate, hace 7 años atrás, ya diciendo que el comercio ambulante... José, se nos va a acabar la canción. Ya diciendo que el comercio ambulante... No, vamos a alcanzar a escuchar. Detrás del comercio había mafia y que esto afectaba la calidad de vida y la situación de los comerciantes. Pero sí, escuchen todas las canciones de Clara Songs. Estar en Spotify, porque de verdad, tremendo artista. Yo pensé que le iba a postular al Festival de Viña, alguna que nos te iba a invitar a la ciudad. No puedo hacerlo porque tengo conflicto de interés. Debieron el Festival de Viña aquí, al aire, una buena idea. Debieron el Festival de Viña tener telonero de música nacional y hacer. Hay muchos niños que en nuestra región cantan precioso. Así que tú, como concejal de Viña del Mar, tenés que proponer en el consejo que haya más espacio para la orquesta. Eso era. Lo que pasa es que yo no soy miembro de la comisión. ¿Por qué festival? Matthei, que claro. Evelyn Matthei, cuando sea presidenta, ella va a tener telonero en el. Evelyn Matthei también va a fomentar la cultura y los artistas de nuestro país. Ya. Gracias, concejal. Buen día, gracias.